César, la voz romántica para ti. Escucha, amigo, lo que me ha pasado. La vida se ha escapado de mis manos. Mis ganas de luchar ya no están. Una mujer conmigo ha jugado. Me tuvo solo por su bienestar. Y tú sabes que a ella la adoré. Toda mi vida le entregué. No sé cómo pude aguantar estos años, todos sus engaños. Tú sabes que este mundo va girando y algún día sentirás este dolor, porque los sentimientos son del alma y eso vale mucho más. Ojalá que cuando sola tú te encuentres, no me busques porque no me encontrará. Una mujer conmigo ha jugado, me tuvo solo por su bienestar. Y tú sabes que a ella la adoré, toda mi vida le entregué. No sé cómo pude aguantar estos años, todos sus engaños. Que Dios te perdone por jugar con este tonto corazón. Es que este mundo va girando y algún día sentirás este dolor, porque los sentimientos son del alma y eso vale mucho más. Ojalá que cuando sola tú te encuentres, no me busques porque no.